los pases con tiempo para venir a ver a Rafael Cortijo y su combo y a Ismael Rivera aquí al Estudio Teatro, ya que estamos teniendo problemas con tanto público que viene a ver el show. De todas formas, estén aquí no más tardar de las 11:30 de la mañana todos los días, de lunes a viernes. Y ahora, al estilo de Cortijo y su combo. Se ha vuelto loca, que la otra noche brincando se fue, brincando como una foca. Cuca, ¿qué te está pasando? Que anda brincando como una foca. Tú crees que estás guapachando y estás haciendo papel de loca. Caramba, ¿qué es lo que pasa, eh? Se ha vuelto loca, que la otra noche brincando se fue, brincando como una foca. Todo el mundo está gozando, pensando, oye, que tú estás loca. Mira cómo están hablando y diciendo, Cuca se ha vuelto loca. Cuca la loca, Cuquita tan loca, Cuquita re loca, Cuquita redonda, Cuquita re gorda. Cuquita tan loca, Cuquita tan rica, Cuquita tan loca, Cuca la loca, Cuquita redonda. Cuquita está linda, Cuquita está buena, Cuquita está linda.